No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Megacable. México y la Suprema Corte festejan el bicentenario del natalicio de Mariano Otero Mestas, impulsor del juicio de amparo. Mariano Otero, jalisciense ilustre, jurista, diplomático, político y visionario de la República, nos dejó un gran legado: la defensa del territorio, soberanía nacional y de los derechos humanos, la libertad de expresión y la división de poderes. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Llegó la hora de saber más acerca del cine. Aquí te traemos estas recomendaciones para esta semana. Este 14 de julio llegan a cartelera dos películas que te dejarán helado: Melanie, Apocalipsis Zombie y Premonición. La primera es una historia en la que, en un futuro distópico, la sociedad está asediada por una enfermedad contagiosa que convierte a las víctimas en insaciables zombies. La única oportunidad de la humanidad reside en un grupo de niños que son inmunes a los efectos de la pandemia. Entre ellos se encuentra Melanie, una niña que destacará por encima del resto, provocando que el futuro de la raza humana dependa de ella. Por otro lado, Premonición narra la historia de un controlador aéreo que vive una vida desordenada después de que es casi responsable de una colisión entre dos aviones causada por una misteriosa luz a las 2:22 p.m. Este evento lo llevará a conocer a una mujer con la que, todo parece indicar, su vida está entrelazada desde hace mucho tiempo atrás. That's not breakfast, neither is coffee. Y si no quieres salir de tu casa y disfrutar de las series que ofrece la plataforma de Netflix, este viernes 14 se estrena la película Hasta el Hueso, la historia de una joven anoréxica que empieza un tratamiento poco convencional en un centro donde creará lazos con otros internos que también sufren trastornos alimentarios. Una historia que te atrapará desde el inicio. Estas son las recomendaciones que traemos para ti del mundo cinematográfico. No olvides buscarnos a través de Facebook como Palomearte para encontrar todas las recomendaciones que traemos semana a semana. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en otra cápsula más de Palomearte. Continuando con los temas que tenemos para este fin de semana, Andrés Torres, de la obra de teatro Sedientos, está con nosotros. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en El Punto Crítico, fin de semana en Radio Fórmula, pues para platicar acerca, como siempre, de las extraordinarias puestas en escena que me encanta, la gran gama que tenemos aquí en la Ciudad de México. Andrés Torres, invítanos a la obra de teatro Sedientos. ¿De qué trata? Claro, les cuento. Sedientos es una historia que trata de un médico forense que se encuentra con dos cadáveres que, pues, murieron 20 años atrás en un lago congelado. Los cadáveres pertenecen a un joven y a una joven que murieron ahogados en este lago y, pues, murieron abrazados el uno al otro hace 20 años. Y esta historia se trata de desenmarañar el pasado de estos dos jóvenes y del pasado de este médico forense. Entonces es una historia muy interesante que habla sobre todo sobre, bueno, pues los sueños, cuando a veces nosotros en la vida dejamos morir nuestros sueños o abandonamos lo que más deseamos, pues estos personajes son personajes que están en una búsqueda constante de la belleza, ¿no? Aquello que yo creo que todos estamos buscando en nuestra vida cotidiana, en el, pues sí, en el pasar de nuestros días en este mundo. Oye, ahora sí que nos atrapa totalmente la propuesta, la idea de lo que comentas, de que encuentra esos cadáveres y todo esto. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención la manera en que también llevan a cabo la hipnosis, donde por ahí dicen para qué bañarse o desayunar todos los días, salir de casa, trabajar. Si al día vamos a, al siguiente día vamos a hacer lo mismo y luego lo mismo y luego lo mismo. Y es un sin fin, ¿no? De acabar. Entonces, de ese momento, mucha gente, pues digamos que andamos como zombies en la calle, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, sí. Exacto, eso es precisamente lo que sucede con mi personaje. Mi personaje es un joven que se llama Murdoch. Ajá. Que un día se levanta y no puede dejar de hablar. Empieza a hablar, a cuestionar todo lo que le rodea. Y cuestiona principalmente eso, cómo estamos haciendo las cosas de manera automática, cómo estamos de alguna manera casados con las cosas que nos enajenan, ¿no? En la vida cotidiana, y que ya somos incapaces de observar lo que nos rodea, la belleza de la naturaleza, de encontrarnos frente a frente, a los ojos entre nosotros como seres humanos, de ver a un posible amigo en un desconocido. De ese tipo de cosas. Entonces mi personaje en ese momento se levanta y empieza a cuestionar todo. Empieza a cuestionar a sus padres, a sus amigos, a las personas que se encuentra en el camión, a todos los empieza a cuestionar, porque sabe que él tiene muchas preguntas, pero sabe que las personas con las que convive tampoco tienen esas respuestas. Porque pues es una búsqueda constante en la que pues todos nos estamos inmersos, pues. Oye, de la tuya es una de las tres historias que vamos a ver en esta puesta en escena, ¿es correcto? ¿Las otras dos historias de qué tratan? Pues la otra historia trata de este médico forense que hacía años tenía un sueño que dejó morir. Él tenía un gran sueño de volverse escritor, pero al ser criticado por la sociedad, pues puso en duda su capacidad, sus habilidades, y en vez de buscar la manera como mejorar como artista, pues decidió abandonar ese sueño y seguir pues lo que su familia deseaba y lo que creía que era mejor para él, y pues abandonó todos sus sueños y pues se convirtió en una persona pues gris de alguna manera, ¿no? Entonces, pues esa es la historia sobre todo de ese personaje. Y el otro personaje es un ser que a mí me parece muy hermoso. Su nombre es Noruega. Uh-huh. Y lo que sucede con esta joven es que un día, cuando se levanta, descubre que algo muy extraño está pasando con ella y tiene tanto miedo que decide encerrarse en su cuarto sin salir. Entonces sus padres se preocupan mucho por ella, no saben por qué está encerrada en su cuarto, y pues tienen que pedir ayuda para que ella salga y para que cuente qué es lo que le está sucediendo. Y pues lo que hay en común en estos tres personajes es que hay un vacío de alguna manera existencial, hay una búsqueda de el por qué estamos aquí. Y hay una búsqueda también constante, pues, de eso a lo que llamamos belleza, ¿no? Que para cada uno, pues, simboliza algo distinto. Pero los tres están en búsqueda de eso. Extraordinario. Yo creo que, como bien lo comentas, lo más importante de esta puesta en escena, de la cual estamos platicando el día de hoy, mis estimados amigos radioescuchas, es precisamente no renunciar a tus sueños. ¿Te ha sucedido algo así en especial con lo que te puedas sentir identificado, mi estimadísimo amigo? ¿Con qué te sientes identificado en esta puesta? Pues la verdad es que con este personaje, con Murdoch, me siento muy identificado. Y bueno, también con el tema principal, ya que, pues, al menos, pues, para nosotros los actores es una búsqueda constante y es una lucha constante, ya que sabemos que el cumplir este sueño en específico, de vivir de la actuación, del teatro, es algo que pues, muchas veces se pone en contra de nosotros. Pues es algo muy difícil de cumplir, pero pues yo creo que es lo que muere al último, ¿no? Las ganas de mantener vivo ese sueño. seguir buscándolo hasta que se realice, ¿no? Pues una obra que sin lugar a... Perdón, Andrés, sin lugar a dudas, yo creo que una obra que nos va a hacer reflexionar sobre el sentido de la vida, preguntarnos qué es aquello a lo que realmente deseamos dedicar nuestra vida, con estas tres historias, la de Moon, la de Murdoch y Noruega, que confluyen en un solo deseo, obviamente, no renunciar a los sueños. Se está presentando jueves y viernes, ¿es correcto, a las 8 de la noche? Exactamente, en el Foro de las Artes, que está en el Centro Nacional de las Artes. Perfecto, los precios son muy económicos, ¿no? Sí, claro que sí, el jueves cuesta 30 pesos. Excelente. Y el viernes 100 pesos. A partir de los 15 años ya puede usted darse la vuelta. ¿Nos repites nada más la dirección? ¿Dónde se encuentra exactamente este centro? El Centro Nacional de las Artes se encuentra en la intersección de Calzada de Tlalpan y Churubusco, muy cerca del Metro Ermita o el Metro General Anaya. Pues mi estimadísimo Andrés Torres, agradecemos mucho tus palabras, el que haga la invitación vía telefónica a nuestros amigos Radio Escuchas. Estás allá con Miguel Romero, Pamela Almanza, si no me equivoco. Miguel Romero y Ritmara Naves. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y la dirección? La dirección es Río Churubusco, número... Bueno, me refería a la dirección, ¿quién está dirigiendo la apuesta? Ah, claro, claro. La dirección es de Hugo Arrevillaga. Perfecto, perfecto. Pues sin lugar a dudas, claro. Hasta el 14 de julio vamos a tener la oportunidad de darnos la vuelta, ¿no? Sí, así es. Todavía quedan 4 funciones. Oye, pues te mandamos un fuerte abrazo. Compártenos únicamente, si eres tan amable, alguna red social donde podamos estar en contacto y saber más acerca, por supuesto, de Sedientos. Claro, pues en Facebook existe el evento como Sedientos, y bueno, también si quieren buscarnos en nuestras redes sociales individuales, en donde también damos a conocer esta obra, pues yo estoy como Andrés Torres Orozco en Facebook, por si quieren también tener más informes sobre la obra. Un fuerte abrazo, Andrés Torres, y muchas gracias por estar en contacto con nosotros aquí en el Punto Crítico fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a un corte, continuamos el Punto Crítico para ustedes. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 40400202. Consulta en sky.com.mx. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad, Orfeón. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Pueblos mágicos, tradiciones, historia y cultura. El pueblo mágico de los Álamos, en Sonora, se fundó el 8 de diciembre de 1685. Originalmente se le llamó Real de la Limpia Concepción de los Álamos.

XEAI-AM 1470 kHz, donde tu opinión abre la conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Eaters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Con Rubén Labastida. Como lo platicamos al inicio del programa, amigos del Punto Crítico, hoy tenemos nuestra empresa de éxito, una extraordinaria y gran empresa que ha crecido a pasos agigantados. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en cabina del Punto Crítico, Fórmula. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Síganos a través de las redes sociales, @ el Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/ el Punto Crítico. Está con nosotros Abraham Escobar. Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte. Vienes de Top Doctors. Así es, de Top Doctors. Esta empresa extraordinaria que, bueno, como alguna vez lo platicamos también aquí en este espacio, en estos micrófonos, es una red de médicos, la más grande del mundo, estaba pues muy fuerte aquí en México, y bueno, tú llevas a cabo la estrategia del marketing. Así es, somos la red de médicos del más alto nivel, pues más grande a nivel mundial, tenemos alrededor de 60,000 médicos, y precisamente usamos marketing digital para hacerle saber a la gente que estamos ahí cuando necesitan un médico, ¿no? Así que tú eres el experto en ese, en esos temas. Así es, dentro de Top Doctors. Pues platícanos qué es el marketing digital, por favor. Bueno, si quieres, te cuento un poquito. Marketing digital son todas las acciones que llevamos a cabo para, pues, para hacerle conocer a la audiencia nuestro producto, nuestro servicio a través de internet o cualquier herramienta digital, como puede ser de pronto un teléfono, ¿no? ¿Una aplicación podría ser? Una aplicación, inclusive. Correcto. Podríamos decir que los principales puntos de convergencia en el digital o es la aplicación móvil o es la página web, dependiendo del giro de tu negocio. Correcto. Entonces tenemos que todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, la manera en que como se está comunicando actualmente la gente, es lo más práctico, tiene obviamente su chiste y tiene todo lo que tenga que ver, precisamente valga la redundancia, con las redes sociales, por ejemplo, también. Sí, es correcto. Las redes sociales podríamos decir que es uno de los canales del marketing digital. Oye, ¿cómo se diferencia del e-commerce? Pues bueno, el marketing digital es toda esta parte de promoción y puedes y de difundir tu negocio, tu idea, tu producto. Pero el e-commerce tiene un objetivo que es hacer una transacción. Uh-huh. Siempre y cuando hay una transacción comercial de por medio, se habla del comercio electrónico. Entonces, podemos decir que un e-commerce es una tienda en línea y el marketing digital son todas las actividades que haces para llevar gente a tu tienda y que te compre. Correcto, correcto. Ahora, platícanos, ahora sí vamos a ahondar un poquito más acerca de las redes sociales. Exactamente los ejes principales en los que te desenvuelves. Perfecto. Y como, por ejemplo, pues obviamente ya había yo dicho redes sociales, el correo electrónico, entre otras cosas, ¿no? La página web, obviamente, indispensable. Es correcto. Te pongo un ejemplo. En Top Doctors, nosotros somos un directorio médico, eso es nuestra página web, donde están listados los mejores médicos. Entonces, las formas en las que nosotros hacemos marketing digital o los principales ejes son buscadores. Por ejemplo, cuando tú buscas un dermatólogo en Ciudad de México, cuando buscas un especialista quizás en migraña en Nuevo León, pues vas a Google, haces una búsqueda y ahí aparecemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Ese es uno. Pero eso no es automáticamente, ¿no? O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. Y lo trabajas desde varios ejes. Uno puede ser optimizando tu sitio web a través del contenido para que aparezca cuando el usuario está buscando algo en específico. Otro es pagando por clics. Tú eliges las palabras claves por las cuales quieres pagar. Y eso es bien interesante porque estás pagando por un usuario que está buscando en ese momento tu, pues, tu servicio, ¿no? Ah, entonces correcto. Eres muy relevante. También lo haces en las redes sociales, segmentando, por ejemplo, o poniendo anuncios para gente que tiene interés en temas médicos, en temas de bienestar. Eso es en nuestro caso, ¿no? Uh-huh. Y en aplicaciones móviles también. Si pensamos en hacia dónde está yendo o el futuro de esto, yo creo que sería móvil, sobre todo, y en la parte de video, marketing en video. Cada vez es más afinado lo que podemos hacer ahí. Ahora tenemos que tú, aquí obviamente como te presenté, eres director de marketing. ¿Cuál, tú, qué estudiaste exactamente o porque últimamente ha surgido mucho esto y es algo interesante, es algo muy padre que a mí me gusta, me encanta, sobre todo con las nuevas generaciones, que tenemos gente que hace mucho los conocíamos como hackers, uh-huh. que era una palabra mal vista. Actualmente, al contrario, mucha gente busca gente que sepa de estos temas, que sepa estar de manera padre en las nuevas generaciones con todo esto que tiene que ver con las redes sociales. Por ejemplo, ¿cuál fue tu giro o cómo es que tú lograste captar este puesto que tienes actualmente? ¿Cómo llegué a la parte de digital? Sí. Bueno, yo soy programador, soy ingeniero en sistemas. Perfecto. Y todo empezó porque empecé a construir sitios web. Entonces quería construir un sitio web a la medida, aprendí a programar. Y en el inter vas descubriendo también, pues vaya, que para hacer que tu sitio web tenga tráfico, tenga ventas, necesitas meter la parte de marketing. Cada vez son más las universidades, sobre todo en México. El Tec de Monterrey, por ejemplo, ya está abriendo programas de digital. Exacto, eso me refiero. Uh-huh. Porque muchas veces, desgraciadamente, como todavía no existían las carreras, pues obviamente los jóvenes se iban por el lado de aprenderlo, pues por lo. Ahora sí que más, de manera empírica, ¿no? Más autodidacta. Autodidacta. De hecho, mencionabas un punto bien clave. Antes ser hacker estaba mal visto. Hoy tú puedes entrar a un portal de empleos, por ejemplo, y vas a ver que literal los puestos se llaman hacker de marketing, growth hacker. Buscan a gente que tenga el conocimiento técnico y este conocimiento también comercial, ¿no? Como un híbrido. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo se benefician los comercios, en este caso Top Doctors, con tu labor? Pues mira, en el caso particular de Top Doctors, lo que hacemos, te decía, es estar en el momento en el que la gente nos necesita. En el momento que una persona tiene necesidad de un servicio médico, nosotros estamos ahí para darles la garantía de que le encuentren al mejor o el más experto en su tratamiento. Para un negocio, hablemos de cualquier giro, el beneficio del marketing digital es que te da, que es accesible, primero que nada, ¿no? Es accesible porque puedes entrar con un presupuesto muy pequeño y puedes empezar pagando por clic. Entonces, no es lo mismo que ir a comprar un panorámico en la calle o que ir a comprar un comercial de televisión. Exacto. Entonces, le da el alcance de competir a todos, ¿no? El segundo es, pues vaya, que todo es medible. De inmediato tú haces una prueba y sabes en el momento si estás haciéndolo bien o no, y quitas el dinero y lo pones en otro lado, ¿no? Exacto. Entonces no, es menor el riesgo de que pierdas algo. ¿Y la relación con los clientes, cómo es que se llega a dar? ¿Sí se llega a dar de manera seria, concisa, sana para la gente? Sí, sí. Bueno, hay muchos canales y es muy padre porque puedes empezar la comunicación incluso antes de que seas cliente, ¿no? En Top Doctors, por ejemplo, nosotros sí estamos en los buscadores cuando la gente necesita un servicio médico, pero también tratamos de integrarnos en la cotidianidad usando redes sociales, usando email, usando videos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya una vez que eres cliente o eres paciente, en nuestro caso, pues el email es como la herramienta fundamental, email o hasta WhatsApp ahora. Perfecto, perfecto. Pues platícanos, por favor, si eres tan amable, Abraham Escobar. ¿Qué es Top Doctors para nuestros amigos radioescuchas? Yo di una embarradita al principio y obviamente las redes sociales que no pueden faltar para estar en contacto con ustedes. Vale, pues bueno, Top Doctors es la clínica de especialidad con mayor número de médicos en el mundo. Tenemos alrededor de 60,000 de los mejores médicos especialistas. Uh-huh. Tenemos 25 años de experiencia. Antes se hacía empezó en Estados Unidos el proyecto hace 25 años y... Pues vaya, nosotros lo que hacemos es buscar y encontrar a los mejores médicos, los evaluamos, ¿no? Aquí en México, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues en México ahora tenemos ya 2 años y en el caso de México estamos a través de nuestra página web www.topdoctors.mx. Ya está funcionando de manera extraordinaria. Sí, está creciendo pero impresionantemente y cada vez estamos ingresando más médicos en distintas ciudades, ¿no? ¿Se lo puede usar para urgencias o algo así? ¿O con anticipación tenemos lista nuestra página de topdoctors.com? Tú puedes entrar y agendar la cita en el momento, ¿vale? Pero eso depende también de la disponibilidad de agenda de los médicos. Entonces, tú, por ejemplo, buscas un especialista en dermatología para un tratamiento de, no sé, cualquier tratamiento que sea. Puedes hacer la búsqueda refinando, inclusive puedes encontrar al médico más cercano a tu ubicación. Lo más importante es que vas a ver toda la trayectoria del médico en su perfil, su fotografía. Vas a ver opiniones de otros pacientes y al lado tienes la agenda con los horarios y días disponibles para que pidas consulta. Muy bien, entonces, muy bien. Te lo damos todo llave en mano. Digamos que no existe esto para urgencia, así de que alguien de repente manda un correo o algo así, no. Eso no es el giro. Bueno, no es exactamente el objetivo, pero sí tenemos un servicio en el cual, por ejemplo, dentro de la web, puedes mandar un mensaje de WhatsApp, puedes llamar al teléfono que aparece en la web y nosotros te ayudamos en ese momento a concretar la cita. Si tenemos casos especiales, por ejemplo, en pediatría. Ah, claro, claro, como siempre con los babies es otra cosa, sí. ¿No? Oye, ¿cuál es la estrategia que lleva a cabo Top Doctors? Pues bueno, es un poco esto. Lo que queremos es, consolidar la red más importante de excelencia médica a nivel mundial y ponerlo al alcance de los pacientes, ¿no? Empezamos ya con unos directorios médicos tipo sección amarilla en Estados Unidos, pasamos a la web, ahora vamos a lanzar nuestra aplicación para hacerlo más fácil al paciente, ¿no? Y lo que queremos es que cuando busque un médico no entre a la lotería, que vaya a la segura y que tenga la confianza de estar en las mejores manos. Creo que eso es lo más importante, mi estimado Abraham Escobar. Obviamente que tengamos un perfil de quien nos está atendiendo, la experiencia que tiene. Esto nos va a dar mucha seguridad, nos va a dar una seguridad importante para nosotros, ¿no? Para nuestra salud, obviamente. Claro. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Abraham Escobar? Bueno, pues nada más comentar un poquito. Me preguntaba sobre nuestras redes sociales. Nuestra web primero es topdoctors.mx y en redes sociales nos pueden encontrar como Top Doctors Latam. Latam de Latinoamérica, sí. Por supuesto. Sí. Oye, pues muchísimas gracias. Él es el director de marketing de Top Doctors Latinoamérica, la red de médicos más grande del mundo. Y bueno, pues el día de hoy nos vino a platicar algo muy importante que no solamente ahorita debe estar al máximo en Top Doctor, sino que en todos los negocios, sin lugar a dudas, debe estar presente, ¿no? Obviamente en todos los negocios debe estar presente. Así es. Pues muchas gracias y al contrario. Un gusto. Aquí estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, Abraham Escobar, por habernos acompañado en esta ocasión para platicar de este tema muy interesante, enfocado, obviamente, a su salud. Vamos a un corte y continuamos. Esto es El Punto Crítico, fin de semana. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano salir con los cuadernos. Y libretas, plumas y con toda la papelería que pongo al 2x1. Solo yo doy toda la papelería al 2x1. Nadie te da más. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 10. ¿Sabías que en Urano el invierno dura 23 años terrestres? Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación.

40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cada semana viaja dentro y fuera del país, porque ser viajero es una actitud y no solo vacaciones de placer. José Antonio López Sosa y expertos te llevan de la mano de viaje en Fórmula. Cada domingo a la 1:00 p.m, hora del centro. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos tirar la casa por la ventana? Se dice que alguien tira la casa por la ventana cuando efectúa gastos extraordinarios con motivo de alguna celebración. Su origen se da en España por 1763, en épocas del reinado de Carlos III, quien instauró la Lotería Nacional en aquel país. Cuando alguien ganaba un premio en la lotería, la costumbre era arrojar por la ventana los muebles viejos y otras posesiones hacia la calle, pues el dinero ganado alcanzaba para reemplazarlos por otros nuevos. Grupo Fórmula. Visita el mejor portal de música, orfeón.com. Que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos? Bueno, como les dije al principio del programa, en esta ocasión vamos a hablar del 16º Encuentro Internacional de Ópera, esto en Saltillo. Como ustedes saben, bueno, pues ya hemos cubierto algunos otros eventos, la verdad, operísticos y de música sinfónica en distintas entidades federativas, y que, como ya les había dicho, la verdad es de que México es pues una gran potencia, como en muchas otras cosas, aunque no lo queramos reconocer o no lo quieren reconocer muchos mexicanos, pero habemos otros que nos dedicamos justamente a la promotoría cultural, y esa es mi obligación, y además, pues por eso, para eso me tienen, y entonces por eso yo les informo. Y en realidad México, repito, bueno, pues es una gran potencia en términos de producción, digamos, sinfónica, de grabaciones sinfónicas, de tenores, de sopranos, de mezzosopranos, de directores de orquesta, y este es el caso justamente de concursos todo lo largo y ancho de nuestra república, en los que de verdad tenemos concursos de la más alta calidad, comparados, o bueno, que además han tenido como sede distintas como Milán, como París, como España, como Rusia, nada más ni nada menos, Polonia, la República Checa, Estados Unidos, en fin. Y bueno, entonces la verdad es de que es de la mayor importancia y trascendencia este 16º Encuentro Internacional de Ópera allá en Saltillo, donde además, bueno, a través de ti, Teresa Rodríguez, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, bien, gracias. Teresa, ¿cómo estás, hombre? Bienvenida. Y oye, un saludo también a Ana Sofía, la secretaria de Cultura de allá del estado. Y que, bueno, pues, Teresa, vaya compromiso que tienes, porque además de pronto los capitalinos nos sentimos dueños de la exclusiva, de la dinámica y de la vida cultural de nuestro país, y no es así, cosa que me da mucho gusto porque yo he sido testigo tal cual de que la vida cultural en nuestro país es muy rica, vasta y pues muy diversa. Entonces, Teresa, platícame por favor, porque además me parece que ya inauguraron, ya comenzaron en este encuentro de ópera allá en Saltillo. Sí, iniciamos el 2 de julio con un evento, una gala operística con la Orquesta del Desierto, donde se presentaron 6 jóvenes cantantes talentosísimos mexicanos para presentar obras del tercer acto de Werther, el final de Carmen y un extracto de la ópera Lacné. Ah, fíjate, Carmen es una de mis favoritas, Tere. Bueno, solo hicimos La Muerte, que es la más divertida. Sí, es muy divertida, claro. Solo hicimos La Muerte, todo el duelo final y también el tercero de Werther, que es muy interesante, muy difícil, pero que es una de las óperas que en México contamos con ese tipo de voz para esa ópera. Entonces, hacer música francesa para mí, por lo menos, es un deleite, porque hay jóvenes mexicanos que lo pueden cantar, no necesitamos invitar. Sí, bueno, es fuera para que lo participe. Eso que mencionas es muy importante. Mira, en alguna ocasión me preguntaba, ¿no?, cómo era esto, ¿no?, que fueran artistas mexicanos o latinos a Europa y qué sé yo. Y es una gran pregunta, aunque parece absurda, pero no. Es una gran pregunta, puesto que de pronto van orquestas mexicanas, no, digo, en el caso, ¿no?, cuando van orquestas mexicanas y van e interpretan composiciones de autores alemanes, ¿no?, austriacos, claro, franceses, y entonces es evidente que incluso genéticamente, bueno, pues hay una posibilidad y hay una, sí, una posibilidad natural, ¿no?, o una capacidad natural que entre los europeos, que los latinos no lo tenemos. No obstante, la verdad es de que el nivel ha sido excelente. Bueno, en cuanto a voces, sí, México sí tiene voces que se empatan muy bien con la ópera francesa. Ajá. Con la ópera alemana, desde el punto de vista de Mozart, sí, Strauss. Y Wagner es un poco más difícil. Uy, Strauss y Wagner me parecen ahí como los heavy metaleros de... Son los heavy metaleros, exactamente. Sí, son los heavy metaleros de la música clásica. Pedante, exacto, súper heavy. Se dan aquí, pero no, pero de pronto una voz sale por ahí, wagneriana, de pronto. Pero las voces, el repertorio francés o el italiano empatan muy bien con el color de voz de la voz mexicana. Sí, sí, y sí, Mozart, sí. Por supuesto. Entonces es muy fácil hacer, te digo, ese tipo de repertorio, porque, digo, a mí sí me parece muy interesante que importemos cantantes para que veamos más o menos dónde están. O sea, no los importemos a venir, pero sí sepamos en qué nivel estamos nosotros para poder ver cuál es nuestro nivel educativo. Pero afortunadamente en la cuestión vocal francesa pues no es necesario, porque los mejores del mundo están aquí. Entonces, pues, ¿qué traemos? ¿Verdad? Ya los tenemos. Sí, qué bueno que tú lo dices, porque de pronto, bueno, pues de un comentarista o promotor cultural como tu servidor, cuando lo dice, de pronto me dicen, no, bueno, pero es que tú no eres cantante, o bueno, pero es que tú no eres músico. No, pero justamente... No, bueno, pero es la historia. Mira, yo no soy cantante, sí soy músico, y siempre me dicen, tú no cantas. No canto, pero sí oigo. Claro. Claro, no. Hoy tenía un tío músico que decía que para cantar o ser un buen músico había que tener mejor oído que manos o voz. Y en lo mío, pues hay que ser muy intuitivo, hay que intuir qué tipo de voz te puede dar el color para qué tipo de personaje. Claro. Claro, incluso texturas, ¿no?, que se le llaman. Dice, ¿cómo hablas de textura o de colores? Claro que hay colores y hay texturas en la música y en las voces. Así que, bueno, pues algo que quieras agregar, Teresa, porque además te va a ir muy bien, amiga. Te va a ir muy bien, y que además eres muy profesional en este trabajo, y que además verdaderamente llena de talento a tu alrededor, el tuyo más el de en tu alrededor. Bueno, pues esto va a ser un éxito, pero agrega algo, por favor, y las fechas. Quiero invitar a Saltillo, en Saltillo, Coahuila, al Encuentro Internacional. Hasta el día de hoy tenemos 6 eventos, porque hoy ya pasaron, que están programados al día de hoy. El día 8, que es el sábado, en la Universidad Iberoamericana, hacemos La Voz Artesénica, que es un concurso para que los chicos aprendan a entrenarse en cuanto a concursos, porque eso les da a ellos proyección y les da, aparte, un... al que gana, pues apoyos económicos. El 16 hacemos en la catedral de aquí de Saltillo la misa de Stabat Mater de Carl Jenkins, que va a dirigir el maestro Xavier Ríguez. El 21 en Torreón, que nos vamos a Torreón, hacemos su Angélica de Puccini. El 23 hacemos un evento que llamamos Maratón de Escenas de Ópera, porque es realmente un maratón, en el Teatro Fernando Soler aquí en Saltillo, donde todos los chicos participan, y se divide en dos sesiones. No se repiten las escenas, pero hacemos hasta 3 horas de escenas, de todas las óperas que podemos. Y el día 24, en la Plaza de Armas, a las 8:30, una gala operística donde participan todos los chicos que han estado aquí. Ya es como el resumen. Eso es lo que tenemos hasta hoy. Que es el resumen, es la gala final, después al día siguiente todos nos vamos a otro lado. Teresa, pues de veras muchísimas gracias. Te comprometo para que hagamos otro enlace y nos vayas platicando del desarrollo de este. También les pido que estén atentos, porque día a día subimos conciertos. día a día. Perfecto. Mañana habrá algo que todavía no sé qué soy, hasta las 8 de la noche, tal vez esto va a ser. No, yo también me comprometo a estar en contacto contigo para estar perfectamente bien informados. Gracias. Muchas gracias, acá los esperamos. Gracias, Teresa Rodríguez, directora del Encuentro Internacional de Ópera. Y ahora vámonos a este momento amable. Vámonos con mi maestro, se los presto un momento, a mi maestro, con el poeta de la radio. Desde el momento en que llegaron a la terminal de los autobuses hasta la hora de la salida, se la pasaron tomados de la mano. Él en su papel salía a buscar la vida y su destino. Ella en el suyo se quedaría a ser fiel, prudente y discreta. Para no dar motivo a que la gente del pueblo dijese nada, en el remoto caso de que no regresara por ella, y se viera con el temor de encontrarse sola el resto de su vida, con el miedo colgado como arete, y convertirse en santa, en Semana Santa, cargando las andas de la Virgen, o en una mujer triunfadora y profesional, o embarazada, en un embarazo planeado precisamente para no quedarse sola, o en el de la mujer profesionista, triunfadora, casada, pero que se la pasa renegando del hombre que escogió en su juventud, porque también, como todos, resultó un fiasco. Fue cerca del caso cuando el autobús dejó de escapar el canto grave de sus pistones, como adhiriéndose al dejo de tristeza que saturaba el ambiente. Ojos que se humedecen sin querer derramarse, tal vez porque en el llanto reprimido se cultiva el recuerdo, y el recuerdo es la causa que motiva la pena. Remembranzas se vienen y se van del pensamiento hacia el olvido, como fueron, etéreas, como rosas pasadas por el tiempo. Siempre es así. En la vida de uno se juntan como un montón de tinieblas y cada uno pensamos lo importante, lo que el sentido del alma sobreestima, porque si bien hay muchos en el mundo que se sienten solos, a cada quien le sabe diferente su propia soledad. Hace 25 años lloraste porque hace 50 te equivocaste conmigo. ¿Y sigues llorando? Es todo. Siéntase bien y que aproveche. Miguel Ángel López Ibernal, siempre nos dejas con la reflexión. Sin lugar a dudas, este poema maravilloso. Y amigos, reflexionen ustedes sobre la importancia de la vida. ¿Ser felices o tener todo lo que ambicionamos? Creo que debe haber un equilibrio entre lo uno y lo otro. Y lo mejor del equilibrio es que sábado aprovechese, váyase al cine, disfrute con la familia. Y de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y los espero para darle información lunes 5 de la tarde por esta misma frecuencia. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook. Estás escuchando Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Es bien mexicano salir con los cuadernos. Y libretas, plumas y con toda la papelería que pongo al 2x1. Solo yo doy toda la papelería al 2x1. Nadie te da más. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 10. Frases célebres. Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Mahatma Gandhi, político y pensador hindú. Oye, mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Yo sé que eres soldado, pero no me gusta que te vayas. ¿Por qué siempre tienes que ser tú? Yo también quiero estar contigo, mi amor.